El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Bully. Bueno, los fans de Undertale están de enhorabuena porque esta semana se ha publicado el segundo episodio de Deltarune y de manera completamente gratuita. Tal fue la avalancha de descargas que itch.io, uno de los portales desde el cual puede descargarse, se cayó temporalmente ante esa gran cantidad de personas que estaban deseando probarlo. Y es que su creador, Toby Fox, ha explicado en la web oficial por qué ha querido regalar este segundo episodio en vez de cobrar por él, y estas son sus palabras. El mundo ha sido muy duro con todos últimamente, así que decidí lanzarlo de forma gratuita. Supongo que como un gato que deja bichos en tu puerta, puedo, con algo de orgullo, enseñaros las cosas raras que he estado haciendo. No estoy seguro de si ayudará, pero es lo que espero. Bueno, que en estos tiempos tan convulsos un creador con tantos fans a sus espaldas haga este tipo de movimientos es digno de mención. Evidentemente ayudará a atrapar nuevos jugadores, pero no deja de ser un gesto que dice mucho a su favor. Eso sí, hay que dejar claro que los 3 capítulos que quedan por lanzarse no se van a regalar, claro, y que cuando se estrene la versión completa ya ha avisado que costará más que Undertale. Pero de momento es un detalle a tener en cuenta. Y nosotros estamos aquí, volvemos a la carga. No puedo decir eso de empiezo un nuevo curso escolar, porque lo llevamos diciendo durante todo el mes de septiembre, pero siempre es un placer cada semana reencontrarme con mis compañeros. Ahí está al otro lado Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, llevo una semana o dos, de hecho, porque no vine la anterior, empapándome de muchas cosas y cosas muy guays. Estuve leyendo Terry Pratchett, que sé que a Traders le hace ilusión, y de hecho tengo que continuar. He estado viéndome el Marvel What If, que madre mía, qué maravilla, no sé si alguien de aquí lo ha visto, pero uff, espectacular. Yo viéndolo digo, quiero un juego de esto, los gráficos que sean así y ya está, no me hace falta nada más. Y platineando el décimo juego, cerrando un círculo de platinos, que es lo que traeré hoy a la que estamos jugando y que espero que guste. Uh-huh. Yo vi el primer episodio del What If de Marvel y bastante chulo. Claro, primero si haces el recorrido de verte todas las películas, si no, no tiene gracia porque... Bueno, yo no lo he hecho, ¿eh? Ah, ¿no? O sea, directamente no. Te has lanzado a ese universo, bueno, que no es canon, claro. He visto unas cuantas y mira, con las que he visto pues voy tirando. Y la verdad es que fantástico, y cuanto más avanzas en el What If, más lo flipas, eso te lo puedo asegurar. Ah, pues mira, muy bien. Además, en relación a todo esto, no sé si te habrás enterado, imagino que sí, porque Twitter, bueno, amplifica todo, todas las polémicas. Lo que ha dicho el director de Doom, precisamente sobre las pelis de Marvel, que él considera que muchas son un cortapega. No sé qué piensas. Esto sí que vi que decías tú que te viste, creo que las 3 primeras fases, o que te estabas viendo una de las fases o más de una, y que dabas fe de que sí que había mucha cosa de copia-pega o que parecía. Bueno, supongo que al final la fórmula de si no está roto no lo arregles, pues han seguido con lo mismo y han seguido vendiendo. No lo sé, ¿eh? Yo tengo que seguir viendo muchas cosas. Doctor Strange es de lo que tengo pendiente, por ejemplo. Y a ver qué hay. Eso sí, con unas ganas del Spider-Man No Way Home, que yo creo que es generalizado porque lo que pueden hacer aquí con el multiverso y lo que sea... ¡Uf! ¡Uf! Qué ganas. No sé si has visto lo de Andrew Garfield en los realities, no, en los late nights, pero se está liando un poco pardo. Sí, bueno, él no se cansa de decir en las entrevistas que no está en la película. Pero bueno... Pero... No sé, no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Esto como en L3, te pueden negar la mayor, pero tú te agarras, te aferras a un rumor, así es la vida. Bueno, a ver, es que se supone, no sé, a veces las cosas cambian y lo que te habían dicho no era. Yo creo que sí que estará, pero por ejemplo, me acuerdo Nintendo en un direct hace como un año, año y medio, dijo, solo estarán los juegos de aquí a no sé qué, navidades o verano, lo que sea. Y era como, daban juegos para más allá de verano, que digo, o otoño o lo que fuese, no recuerdo cuál era la estación del año, y era como, hombre, a ver, pero ¿y esto? O incluso una vez que dijeron, no habrá Breath of the Wild, y creo que fue cuando, o secuela de Breath of the Wild, o no sé qué, o no habrá nada de Zelda, no me acuerdo, y hubo Zelda, con lo cual, nunca sabes por dónde van a tirar, y a veces hacen estrategias de, bueno, cuando se anunció la secuela de Breath of the Wild, la prensa previamente había visto el E3, pero sin ese cacho. Y cuando salió todo el mundo flipando, porque nadie se lo esperaba. Entonces, es que nunca sabes por dónde va a tirar la vida. Eso, vamos, totalmente de acuerdo. Y lo que yo comentaba sobre la polémica esta de Marvel es que precisamente yo vengo del mes de agosto a haberme visto todas las películas, pero todas las 300.000 que hay son ganas. También son ganas, ¿eh? Es que te has visto las malas también. Me la he visto todo, pero todo. Y, a ver, yo sé que mucho fan de Marvel y cualquier cosa se examina, se detallan mis palabras y hay que tener mucho cuidado, pero lo que yo quería expresar en ese tuit era que creo o entiendo las declaraciones de que al menos la primera fase, tú ves las primeras películas de Marvel antes de que estuviera constituido el universo y eran hechas con un mismo patrón donde solamente cambiaba el reparto, pero al menos el tono para mí era exactamente lo mismo. Que ojo, que aquí no hablamos de elitismo, que sé que hay como incluso mucho complejo por parte de los fans de Marvel, de si es alta cultura o baja cultura. Creo que no es el propósito. Ninguna película de Marvel tiene la intención o la finalidad de estar en un festival como el de San Sebastián, sino el de pasártelo bien, ¿no? Y muchas de ellas claro. Que sí que cumplen. Y tanto, no, al final... Sobre todo depende de tus expectativas, de si quieres que es una película que te va a entretener o que va a ser algo superior... Yo con Spider-Man No Way Home, por ejemplo, voy a ir a que sea algo que me vuele la cabeza como lo hizo Endgame, pero hace poco fui a ver Shang-Chi, que todo el mundo ha flipado, y a mí me ha parecido que está bien, pero poco más. Ya sé que me van a matar en los comentarios, pero no sé. ¿Será porque es algo muy distinto a lo que es Los Vengadores, en el sentido de que no es superheroísmo a tope? Pero, no sé, me pareció que tenía cosas que estaban increíblemente bien, como el setting, los efectos, que si voy a una peli de Marvel, no me espero efectos malos, quiero decir. Pero, no sé, creo que estaba muy bien, pero no, para mí no llegó a volarme la cabeza, como lo hizo todo el mundo, que vi artículos de la mejor película de Marvel desde Endgame, que digo, bueno, a ver, te está flipando un poco. Sí, bueno, qué lástima que hoy no esté Atreides, ¿eh? Yo le voy a robar un argumento que él dio que me convenció bastante y era que ese desarrollo que ha tenido Marvel a la hora de producir las películas ha hecho que también los directores cada vez tengan más valentía o prueben fórmulas diferentes. Ya no son películas de superhéroes, sino son películas de género. Pues depende del superhéroe. Hay algunas que son como una película de espías, otra que es una comedia, como puede ser Thor, otra que de repente es un thriller. Y está guay que cada una explore un género diferente. Eso puede estar chulo. Y más allá de Marvel, si no has visto, quien no haya visto Joker, que se vea Joker, porque para mí es algo. Es que es. No me esperaba que esto fuera posible. Y es, me parece que es una auténtica locura. No tiene nada que ver con lo que sería Endgame, por ejemplo, que a lo mejor es el máximo exponente ahora mismo de lo que ha hecho Marvel en su universo cinematográfico, pero para mí está ahí arriba con Endgame de una manera muy distinta. Quien no se la haya visto, que se la vea, por favor, porque me parece increíble y a lo mejor es algo que solo se puede hacer con personajes como el Joker, que a lo mejor esto con Thor no lo haces ni de broma. Seguramente. Bueno, venga, vamos a seguir porque también nos acompaña, me hace mucha ilusión. Sofía, ¿qué tal? Pues aquí muy bien, la verdad, Sergio, con muchas ganas también hoy de aportar las noticias Y bueno, en mi caso sigo con el libro de Dune, porque es un libro muy muy largo. Y bueno, voy por la página ahora mismo 615 o algo así, creo recordar ayer por la noche que terminé ahí. Y nada, la verdad es que me está gustando muchísimo el libro. Es un libro muy... es dificultoso de leer a veces, en plan... me gusta que recompensa al lector porque te hace como todo el rato... a veces hay como cosas que no se entienden muy bien, pero como que a las siguientes frases o siguientes párrafos te lo explican de manera sutil. Sentir, oye, que eres inteligente por haber entendido esas palabras tan raras, ¿no? De estos idiomas que se inventan y palabras y tal, que de hecho tiene un glosario súper extenso después de lo que es la novela en sí. Así que la verdad que le tengo muchas ganas de ver la película, a lo mejor no en cine, no lo sé muy bien, porque dependiendo de muchos factores podré verla o no, pero sí es verdad que tengo ganas de verla cuando sea, ¿sabes? En plan, ver cómo se ha quedado el resultado final. Yo voy diciendo que está muy bien. Yo voy el miércoles, que es el Día del Espectador, y la voy a ver en versión original subtitulada, a ver qué tal. Voy a decir algo, ¿vale? Que voy a romper la cuarta pared, pero hoy estamos nosotros tres porque Atreides se ha ido a ver Dune. En estos momentos... Oh, y se lo merece, ¿eh? Quiero que ahora mismo todos los oyentes se imaginen a Atreides, que no sabéis qué cara tiene, pero bueno, cada uno que se ponga la que él quiera, la cara de Darth Vader, ¿vale? Con el casco, saliendo del cine porque literalmente hace 5 minutos que no se ha puesto por el grupo de WhatsApp. Por cierto, ya he visto Dune. Me voy a poner Rever ahora que lo tengo. Y él dice, por cierto, ya he visto Dune. Me ha encantado, pero no digo nada más. Mejor que la descubráis y ya comentamos después. Pero es que luego, a mí de forma interna, dice... Sergio, tengo que decir una cosa. Tenía mis dudas, pero Timothée Chalamet... ojo aquí. Es la elección perfecta para la película. ¡Bien! Yo tengo que decir una cosa. Me encanta saber la opinión de él. Yo, de hecho, pensaba que hoy iba a estar aquí y iba a preguntarle también sobre el tema de la película. Y me alegro un montón de que esté ahora mismo viéndola, ya la he terminado de ver. Pero es verdad que en el libro, yo según voy leyendo, es el Timothée Chalamet. O sea, no tiene... Chalamet, perdón. No hay otro, porque se describe, por ejemplo, físicamente, es un chico jovencito. En el caso de la novela son 15 años, pero bueno, puede hacer perfectamente de adolescente tardío el Chalamet. Luego el tema de los ojos, dicen que tiene unos ojos verdes, que el pelo lo tiene como rizado, que tiene como sobre todo el tema de la actitud, ¿no? Que es como muy serio, como que le notas que es maduro a pesar de que tenga a lo mejor una edad más jovencito, ¿no? Entonces yo creo que para mí ha debido de ser la elección perfecta, digamos, en el tema de la película, y estoy deseando ver cómo es al final el resultado final, porque vaya, cuando vi Call Me By Your Name en su día, ¡buf! ¡Qué impresión! La verdad, de ahí me hice fan. Que has dicho una cosa que me parece muy interesante porque a mí me pasa, que es que cuando estoy leyendo, a mí, o sea, yo doy muchísimo crédito a los actores de doblaje que tenemos en este país, que me parece una calidad exquisita e increíble, y yo cuando estoy leyendo y hay personajes, les pongo la voz de actores de doblaje. Quiero decir, como que a cada uno le asigno tal, en la medida de lo posible, y a mí eso me ayuda muchísimo. Y cuando hay peli y libro, o lees un libro que has visto en alguna película relacionada, que el personaje es el mismo, pero a lo mejor el libro es otra historia, y le pones esa voz, a mí me ayuda muchísimo a lo que es visualizar y que todo avance mucho más fluido. ¿A vosotros os pasa esto o soy solo yo que soy raro? Pues actores de doblaje no me ha pasado. Me ha pasado con películas, porque de hecho yo no conocía muy bien quiénes eran los personajes de Dune que iban a aparecer. Por ejemplo, en el caso de Zendaya, interpreta a Chani. Y es una chica que aparece en el libro en la página 400 y pico. O sea, es alguien que no aparece. Yo por eso, mientras iba leyendo, decía, digo, ¿quién va a ser Zendaya? Porque la madre es imposible por edad, ¿sabes? Entonces digo, tiene que hacer de novia o amiga o lo que sea, ¿no? Y efectivamente, luego, llegado un punto en el libro, se cruzan con otra comunidad, y dentro de esa comunidad está esta chica que se llama Chani, que me hizo mucha gracia porque pareció muy vallecano el nombre, la verdad, que se llama Chani. Sí. Así que no me parece. Sí. Es verdad. Bueno, el tema de las voces depende. Yo normalmente no pongo voz, pero claro, también es verdad que no suelo leerme libros de los que he visto la película. No, no me ha pasado. Supongo que si me pasa sí que lo tendré en mente. Y el tema de la edad, es verdad que es que el caso de Timothée Chalamet y de otros actores tienen como esa edad indeterminada, que lo mismo te hacen de actor de 15 años que lo mismo de su edad real, que creo que tiene como 25. El tema, o sea, entiendo gente o papeles donde digan tienes que parecer más joven de lo que eres, vamos, yo qué sé, a quitarte arrugas de expresión o a ponerte este peinado o no sé qué. Las pelis que por suerte esto se ha ido corrigiendo. Pelis, sobre todo americanas, donde veías a los de cuarto de la ESO que tenían ya 3 hijos en la vida real, que era como tú no tienes 16 años, tú ya tienes 2 créditos. Esto era horrendo. O sea, yo recuerdo películas que digo, venga ya, hombre. Sí, sí, esto con el paso del tiempo ahora se nota más si vamos al pasado, sí. Bueno, anda, que nada, que yo soy Sergio, ya estoy en Madrid, ya he llegado aquí a la capital y bueno, pues a ver qué tal. Y sobre todo que ya he empezado Life is Strange True Colors. Era un regalo de cumpleaños, realmente lo tenía que haber empezado el 3 de octubre, pero lo he empezado antes. Así que no voy a contar todavía nada porque solamente me he terminado el primer capítulo y a lo mejor con otros juegos no me importa hacer una que estamos jugando de las primeras horas, pero aquí quiero terminarlo para poder dar mi veredicto, que es mi opinión totalmente personal. Pero vamos, de momento muy contento, la paleta de colores así, tonos anaranjados, me evoca perfectamente al primer Life is Strange. Alex Chen, que es el personaje principal, dan ganas de comértela a besos y además está hecho de tal manera que hasta las gafas ves el reflejo de la luz en sus gafas. Son cosas que, no sé, creo que tiene una sensibilidad que caracterizaba ya las entregas anteriores que de momento me sigue convenciendo. Así que ya veremos más adelante cómo progresa ese pueblo idílico que parece como una especie de Twin Peaks o de Wayward Pines, en qué se transforma y bueno, y ya veremos. Nosotros vamos ahora sí que sí con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Nintendo Switch baja de precio de forma definitiva en Europa. La decisión ayudará a convencer a nuevos jugadores y busca ajustar el precio respecto a Estados Unidos. Por otro lado, Tale of Arise se ha convertido en un auténtico éxito que pilla por sorpresa a la propia Bandai Namco. Luego te contamos todos los detalles. Y además de otras noticias de interés, regresa Víctor Martín con su sección de psicología, esta vez para adentrarse en el fascinante mundo de Death Stranding. Él nos va a contar las claves del particular juego de Hideo Kojima, que ya sabemos que tiene amantes y detractores a partes iguales. Y sigue con nosotros porque Tony tiene que contarnos qué juego se ha platineado con todo lujo de detalles y, por supuesto, todo esto y mucho más, como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y oye, aquí diremos, y además se nos critica con razón, hay que decirlo siempre, aquí diremos que Nintendo, que si nos saca juegos, que si no sé qué, no sé cuánto, pero estamos todas las semanas hablando de la compañía. Y eso obviamente significa que tiene su papel y su relevancia. No solamente eso, sino que esta semana ha sido noticia porque Switch baja de precio de forma permanente en Europa. Hablamos del modelo estándar de la consola, la revisión que sacaron en 2019, la cual reduce su precio de venta recomendado. Antes costaba 330 euros, que es el precio que ha mantenido durante años, hasta unos atractivos 299,95, 300 euros. Bueno, pues una rebaja que a lo mejor sí, no es muy considerable, pero sí que le permite distanciar su precio con el de la futura Nintendo Switch modelo OLED, que recordemos sale ahora en octubre. De esta manera, la diferencia de precio entre la Switch normal, entre comillas, y el modelo OLED es ahora de 50 euros, lo que sí que va a posicionar a ese modelo estándar como una opción todavía más atractiva de cara a la temporada navideña. La OLED va a salir el 8 de octubre, recordemos, a 350 euros. Esta, la normal, se nos quedan 300. Yo he estado leyendo, digo, bueno, ¿va a ser en todos lados? Ya digo que no, solamente en Europa. Parece ser que tiene que ver con la correspondencia dólar-euro y que por una vez en la vida, porque no es lo habitual, han intentado ajustar y balancear esa diferencia de precio. En mi caso yo creo que es bastante guay la noticia. Como tú dices, normalmente los europeos salimos siempre perdiendo en todo, en el tema de fecha de lanzamiento, precio, etc. Y sí es verdad que en ese caso, bueno, pues han tenido que perder los americanos. También es verdad que llevamos viendo este modelo, se refieren al del 2019, que es el modelo estándar, pero realmente no varía demasiado en relación al del 2017, que es cuando salió a inicios de 2017, con lo cual ya para el año que viene estamos en los 5 primeros años de Nintendo Switch. Así que, hombre, es una buena opción. También estuve leyendo que Nintendo Switch Lite estaban a 219, por si alguien no juega muy a menudo lo que viene siendo en pantalla, como me sucedía a mí, por ejemplo, que jugaba más en portátil. Pues hombre, por 219 euros estar ante un catálogo que hoy en día es súper amplio. Si es verdad que el otro día dije lo del tema de que no salen juegos o tal, y es posible que me pudiera equivocar en el tema de que quizás, como me comentó la persona que dijo, pues sí es cierto que últimamente yo no puedo jugar mucho y quizás no salgan juegos de mi estilo, pero si es verdad que por los 119 euros tener acceso a un montón de juegos que ya al menos ya han salido es una buena opción. Lo que dice Sofía, el tema de juegos que van saliendo al final, decimos eso de es que no saca juegos, y en realidad lo que queremos decir es no saca los juegos que queremos, porque si miras este año, ha habido y va a haber lanzamientos tochos, ese Metroid Dread, que lo vamos a flipar todos y que yo con cada tráiler se me ponen los dientes más largos. Ese New Pokémon Snap que tiene un encanto que le tengo ganas, la verdad. Y es como, creo que fue el año pasado, que no, es que no ha sacado juegos. Como, bueno, mira, ha sacado el Pokémon Mystery Dungeon este, que a lo mejor no te importa, pero ya lo ha sacado, y este otro. Es que depende todo de gustos, obviamente. Y de que el juego, a pesar de que no te guste, solo con su presencia, porque imagínate, es que no me gustan los Mario. Bueno, pero si hay un Mario, reconoces que, Mario 3D quiero decir, reconoces que ahí hay algo importante. Sobre el tema de la rebaja y de que pueda haber una queja en Estados Unidos, entiendo la queja a primeras, porque si lo rebajan en una región, hombre, querrías que en la tuya también, si eres de Estados Unidos. Pero luego te pones a mirar y es que aunque lo hayan rebajado, que en Estados Unidos ya era 300 y el impuesto dependía del estado en sí, aquí el precio era 330 y ahora que lo han rebajado a 300, al cambio sigue siendo más caro que en dólares. Quiero decir, el euro está más fuerte que el dólar. Es que aunque nos lo hayan rebajado, en Estados Unidos es más barato, y si vas ahí de vacaciones, pues o a lo que sea, cómprate una y tráetela, que es region free y a cambio de moneda sale ganando. Sí que es cierto que ya se están viendo incluso por debajo de ese precio unos 280 y, ostras, una Switch a 280, ahí ya empezamos a hablar, porque me parece un precio que no está nada mal. También te digo, gente que dice, bueno, es que a mitad de la vida útil de una consola Nintendo ya suele rebajar o hacer no sé qué. No estamos a mitad de vida útil de la Switch, ni de broma. Yo creo que será un cambio de modelo de negocio. Conforme vaya avanzando, yo apoyo la idea de una Switch 2 o lo que sea, donde al principio sean muchos para ambas consolas y luego llega un momento en el que, si hay suficiente gente en esta nueva Switch, ya cortes el grifo al anterior, como hicieron con Wii U, pero mucho más adelante, porque en Switch a los 7 meses creo que era y había más usuarios que en Wii U, ya dijeron, bueno, cortamos el grifo y ya está. Pero fíjate cómo cada vez hay menos rumores de esa hipotética Switch 4K. Hubo un tiempo en el que era un torrente continuo. Sí, se han cansado ya. Han visto que no. Sí, ostras, pero es que fue un infierno, ¿eh? Sí, pero que nosotros, unos más que otros, hay que decirlo, pero que tú estabas muy... Tú creías firmemente que antes de acabar el año íbamos a tener una Switch 4K. Y ahora, fíjate, no, ni se le ve ni se le espera. Bueno, a ver, se la espera sí, pero no para ahora. Yo personalmente lo que pienso es que si la Switch que han lanzado ahora es la OLED, la de más potencia ya se va para una siguiente, que, como digo, compartir algunos juegos, como está pasando con Play 4 y Play 5, menos el Demon's Souls, que ahí es donde más me han fastidiado, porque es el único que me interesa. Y ya está, y en cierto momento cerrar el grifo, pero que va a haber catálogo compartido cierto tiempo. Y además creo que es lo más inteligente para hacer que la gente se vaya hacia la nueva Switch. Que luego no sabes por dónde va a salir Nintendo, porque han puesto ahora que esto es no está en la escaleta, pero hay que decirlo. Lo de que ahora se pueda usar el audio por Bluetooth, que es quiero como... decir. Es que, tío, quiero decir, estaba ahí desde el principio, no lo has puesto porque no has querido. Y esto siguiente que voy a decir, esto yo lo dije en algún podcast y creo que en más de uno. Hasta hace nada seguían los tweets que solo podías subir en las capturas para subir a Twitter 140 caracteres, cuando poco después de salir la Switch en 2017 subieron a 280. Hasta hace unos días que salió actualización 13, no podías escribir más de 140 caracteres, que me parece una tontería porque literalmente es cambiar el límite de 140 a 280. Es tan fácil como borrar ese numerito que en el código pone 140, cambiarlo a 280. Me parece absurdísimo, de verdad. Es que sí. Nintendo muy lista para unas cosas y luego para cosas así de sencillas como, pero ¿qué ha pasado aquí? Sí, no, la verdad que sorprende mucho porque de hecho cada vez somos más, tenemos más hábito de tener auriculares con Bluetooth, y eso es algo que no solamente pasa con Switch, sino que pasa con PS5, me imagino con Xbox también, en el hecho de que tú, si tienes un auricular de Bluetooth, no puedes escuchar el audio de la PlayStation o de la Xbox o de la Nintendo Switch por esos auriculares, porque es como que los da como incompatibles, y yo no lo entiendo porque... Joder, tengo recuerdos de cuando iba al instituto en el año 2005-2006, que empezó el Bluetooth, y nos podíamos pasar imágenes, nos podíamos pasar vídeos entre unos móviles y otros, que el Bluetooth, lo típico de las excursiones que te pasabas audios y tal, y de verdad, estamos en el 2021 y con este tipo de máquinas que estamos en nueva generación, yo puedo entender la PS4 que oye, le pillara a mitad de camino, que todavía no había tanta habituación, no sé cómo se podría decir... costumbre, digamos, de tener este tipo de auriculares. Ahora mismo yo los que llevo son Bluetooth, son de cancelación de ruido y todo el rollo. Entonces, no sé, era tan fácil que sí, que me sorprende mucho que la actualización, yo era lo que iba a comentar, porque cuando lo he visto la noticia, es verdad que en las redes sociales he hablado mucho del tema de por fin puedo con mis auriculares Bluetooth escuchar la Switch y jugar tranquilamente, ¿sabes? Es que acuérdate que antes del Bluetooth en los móviles, pasar imágenes o vídeos o lo que sea de un móvil a otro, solo estaba a la altura de los aristócratas que podían permitirse los MMS. Que esto ya, tela marinera. Exacto. Bueno. Mensaje multimedia. Sí, sí, sí. Ese era el futuro. Bueno, eso y la Engage. No sé si os acordáis. Ese intento... Eso no era el futuro. Sí. No era el futuro. No era el futuro. Tuvo revisión. Hasta la Engage tuvo una Engage 2 que si la Switch no la tiene ya está matando. En fin. Que es cierto que yo ahora pienso... Y, hombre, sí que hay juego. Yo comparto con Sofía lo que comentamos. Que el catálogo, es verdad, puede ser que a nosotros particularmente no nos llama, pero eso no implica que no haya lanzamientos. Tenemos Metroid Dread, Mario Party, Superstar, los remakes de Pokémon, Advance Wars, Shin Megami Tensei, No More Heroes 3, y todo esto, si lo aunamos con la noticia de la bajada de precio, tenemos un remake de Pokémon y una consola más barata. Eso, y una edición además que va a salir de la Switch aprovechando el lanzamiento de este remake de Diamante y Perla. Así que yo creo que pinta una campaña navideña muy fuerte, aprovechando, como ya va haciendo durante más de un año, la falta de stock de las otras consolas y la demanda, eso sí, de este tipo de juegos. Así que, bueno, parece que Nintendo de momento le va muy bien, económicamente hablando, y eso es fantástico para todos. Vamos a seguir, porque tenemos que hablar de un juego que también le ha ido muy bien, porque Tales of Arise ha salido, ha tenido grandes críticas, y no solamente eso, sino también un estreno muy exitoso, que yo creo que ni en los mejores sueños de Bandai Namco se esperaban las ventas que ha tenido. Y es que ha marcado esta entrega un nuevo récord para la saga, con más de 1 millón de juegos vendidos en 6 días. ¿Esto qué significa? 1 millón de juegos vendidos, estamos uniendo, por un lado, distribución física más venta en digital, lo que hace que este Tales of Arise sea el Tales of más rápidamente vendido de su historia. Pero no solamente eso, sino a través de Gematsu hemos conocido, bueno, cómo han funcionado otras entregas anteriores, para ponerlas un poco en situación. Pues el anterior, el Tales of Berseria, ahora mismo se sitúa por encima de los 2 millones de juegos vendidos, mientras que la entrega Tales of Vesperia, la Definitive Edition, supera el 1,5 millones de ventas. Esto son grandes noticias, porque Tales of siempre había sido una saga que tenía su público fiel, pero no acababa de despegar. Siempre estaba un poco en la cuerda floja de ha funcionado de manera regular, algunos nos llegaron sin traducir de hecho, luego se ha recuperado, en fin, que parece que muy bien, que ha sido el gran pelotazo en esta ocasión este Arise. Sí. Y me parece que además ha tenido el pistoletazo necesario, que se ha cocido a fuego lento, porque es cierto que Zestiria, esto dicho por gente conocida mía que es muy fan de los Tales of, Zestiria no acabó de ir bien porque el tema de historia, personajes, no acababa de ser lo que tenía que ser, pero lo hicieron muy bien con Berseria, el remake, bueno, el remaster de Vesperia era algo que muchos querían y eso es como crear un aura de las cosas van bien. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer nuevo para hacerlo bien y cuáles son los antiguos que os gustan. Y el siguiente paso, que fue Arise, yo me acuerdo, viendo el E3 ahí en Murcia contigo y con Juanjo, Sergio, que en la conferencia de Microsoft, lo que más nos gustó a todos, o por lo menos a ti y a mí, fue el Tales of Arise. Y todos en plan, lo que más nos ha gustado de la conferencia de Microsoft, los más americanos que hay, es un juego súper japonés. ¿Qué está pasando aquí? Y desde entonces esperándolo. Y con muchísimas ganas. Todavía me lo tengo que comprar. ¿Por qué? Porque he probado la demo. Y la demo promete mucho, pero por lo que me han dicho los Tales of, el punto fuerte es la historia y sobre todo los personajes. Y en la demo han cogido una sección del juego, que la demo está para consola solamente, y esta sección pues la han modificado un poco para que tú puedas ir con todos los personajes y probarlos, que en ese momento de la historia no lo tendrías cuando llegas ahí. Pero claro, el combate está resultón, pero a mí no me engancha tanto como para comprar el juego. Y sé que la historia, si está bien hecha como dice la gente, ya me tienen. Con lo cual, hacer una demo donde no se muestre eso tan importante, un poquito ni que sea. Dragon Quest 11, por ejemplo, tiene las primeras horas del juego y creo que es una manera increíble de engancharte y de que te lo compres. Creo que tenían que haber hecho esto. Aún así, no dudo del juego. El juego está teniendo notazas increíbles y espero de aquí a final de año jugármelo porque es que viene además la época chunga donde vienen demasiados juegos y tengo que empezar a planificarme y hacer hueco porque en octubre ya está cubierto todo y bueno, de verdad, me alegro muchísimo por la gente de los Tales of porque al igual que la saga Yakuza tenía mucha gente detrás esperando el pistoletazo grande para dar un golpe de efecto y creo que lo han dado. Sí, en mi caso yo es verdad que no conozco mucho la saga Tales of, pero sí es cierto que cuando vi las cifras de la noticia me ha recordado un poco a los GTA, ¿no? En el aspecto de juegos súper millonarios en plan de ventas, en este caso solamente es 1 millón, ¿no? Pero 1 millón en 6 días, que cuando ha comentado Sergio las anteriores entregas, que lo máximo de tiempo, imagínate que se lanzara uno y llevara ya 3 años desde ahora en lanzamiento y que haya hecho 1,5 millones o haya hecho 2 millones, es que hablamos de una semana. En una semana 1 millón, o sea, esto es muy significativo también de cómo los JRPG, para mi gusto creo, están como, revitalizándose. Veo que hay muchísima más gente que se adhiera a ellos, que juega a ellos, y la verdad que como yo no soy muy fan de los JRPG, pues sí es verdad que me pasa que por intentar estar como un poco en la estela, ¿no?, de la gente y saber lo que le guste, las tendencias, pues los noto que son de los que más aficionados y más gente mueven y más pasiones mueven también. Entonces, en un país como Japón, por ejemplo, no sé si esas cifras son solo de Japón o internacionalmente. Claro, yo entiendo que internacionales, a priori. Internacionales, ¿no? Porque si no, en Japón sí, sería como lo típico que me contaron una vez, no sé qué juego era japonés ahí, Dragon Quest, creo que era. Es lo que estaba pensando, Dragon Quest, seguramente. Que se cogían un día de baja los viernes o el día que salía el lanzamiento porque la gente no quería ni ir al trabajo porque se querían creo que era un mazo. Martes, ya me loco, y lo cambiaron no sé si a viernes o sábado. Exacto. Es que esa típica anécdota me la han contado muchísimas veces. Y esto, pues cuando lo he visto, he dicho, vale, la verdad que es una locura, así que está bien saber. Sí, a ver, esto. Los datos tienen que ser a nivel mundial, no por nada, sino porque 1 millón en una semana, pero es que el juego anterior, que ya han pasado varios años, a día de hoy ha conseguido 2 millones, que tampoco es mucho más, quiero decirte. Así que claro. Yo imagino que es eso, a nivel internacional, y la sensación que me da, porque todavía no he podido jugarlo tampoco, sé de compañeros que sí, es que es el punto de inflexión o la entrada a lo masivo, de que todo el mundo lo pueda conocer, como ha ocurrido con Dragon Quest, por ejemplo, con el 11, que ha funcionado muy bien y ha salido de ese pequeño, muy entre comillas, nicho, porque efectivamente lo habéis dicho, en Japón sí funciona, o Final Fantasy VII en su día cuando llegó y se lo descubrió, o Monster Hunter, por ejemplo. Monster Hunter. A mí personalmente, mi favorito es el Symphonia, el de GameCube me parece increíble, pero es una saga que poco a poco ha ido adquiriendo cambios, pero todavía tenía como cositas que tú decías, es que podría estar mejor. Los entornos estaban muy vacíos, la química de los personajes a veces funcionaba bien, otras veces no tanto, el combate casi siempre era el mismo, y de repente llega esta entrega que coge lo bueno de los anteriores, lo potencia, pero incorpora mecánicas nuevas. Así que yo creo que puede ser la gran apertura para Occidente, siempre entendiendo que efectivamente ha tenido su público, ¿eh? Así que mira, me alegro muchísimo y que funcione genial. Y ahora vamos a continuar porque tenemos una noticia no tan positiva, y es que esta semana hemos conocido que crece el acoso a mujeres, afroamericanos y asiáticos en las partidas online. De hecho, son datos que empeoran a cada año. Estas son las conclusiones más generales de la última encuesta que ha organizado la ADL al respecto, una empresa especializada en sondeos para conocer sensaciones varias en la sociedad, y han llevado a cabo una investigación a más de 2.200 personas de Estados Unidos, que a su vez comprenden pues hasta la edad de los 45 años y que juegan a videojuegos de manera online. Pues bien, en líneas generales y poniéndolo todo en números, el 83% de los adultos ha admitido haber sido acosado en partidas online en algún momento de los últimos 6 meses, algo que también ha experimentado el 60% de los adolescentes. Pero no solamente eso, sino que la encuesta refleja que hay colectivos más afectados que otros. Por ejemplo, que el 49% de las mujeres de esta muestra han sufrido alguna especie de acoso jugando online, un crecimiento que es casi el doble respecto al año pasado. También pasa, por ejemplo, con los jugadores afroamericanos, que el 42% de ellos ha sido acosado en las mismas circunstancias, y los asiáticos, con el 38% de respuestas afirmativas. Son cifras preocupantes porque cada año jugamos más online, la comunicación ya sabemos que hoy en día se hace en esa dirección, con chat de voz, con todo tipo de herramientas, y sin embargo se siguen produciendo ese tipo de acoso y de agresiones a través de las partidas. Sí, fíjate, y solamente la información que se obtiene de ellas es la voz, ¿no? En plan de tú estés jugando y simplemente por oírte que tu voz es de mujer, pues ya tienen banda ancha muchas personas pues para decirte ciertos comentarios, ¿no? Es bastante usual, por desgracia, por ejemplo, encontrarte en Twitter pues recopilaciones de vídeos de una chica que haya decidido hacer un streaming y le empiezan a decir cosas pues muy feas, las típicas frases que no voy a repetir, pero que se las comentan, y la chica flipando porque simplemente ha hablado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que comentabas de afroamericanos y asiáticos, me imagino que pasará exactamente lo mismo, que simplemente por su voz, por acento, por lo que sea, ya es una forma para ellos de discriminar y de utilizar estas herramientas para acosar. Luego me ha sorprendido muchísimo estas dos prácticas que he leído en las noticias, lo del doxing, que es cuando se hace pública información privada, o el swatting, que es cuando se avisa a los servicios de emergencia por alguien de manera infundada, en el aspecto de que llaman en tu nombre y de que vayan a tu casa o saben tu dirección y que vaya gente a tu casa a decir que son los bomberos, que es la policía, que algo ha pasado ahí, no sé. Y madre todo mía. Por hacer, entre comillas, la gracia, que no sé quién le hará gracia ese tipo de cosas. Y sí, bueno, yo desde mi perspectiva personal, incluso lo he puesto hace media hora antes de entrar aquí al directo, o sea, a lo que es el podcast, yo sí, verdad que estoy percibiendo cada vez como una manga ancha muy rara, que no la entiendo muy bien, donde la gente, tú pones un tweet normal y corriente y te van a piropearte, a intentar ligar contigo, a mandarte mensajes directos raros, no sé. Entonces es como, no te he pedido en ningún momento que me mandes estas cosas, ni te he pedido que, vamos, no sé, es que te sientes continuamente muy incómoda. Uh-huh. Y no sé por qué se está incrementando mucho esto. Yo creo que pues hay gente, en mi caso, por ejemplo, que te ven como un fetiche, te ven como porque una persona juega a videojuegos, y por eso lo quiero enfocar en esta noticia, por supuesto, que igual pasa, ¿no? Este tipo de situaciones es porque pues simplemente ven mujeres jugando y en vez de respetarlas, apoyarlas, ayudarlas y tal, o si lo necesitan, en el aspecto de tampoco hay que estar ahí con paternalismo, de te ayudo en esto, en lo otro y tal, ya se ven con esa mangancha de insultarte. Entonces, bueno, sí, ¿qué te voy a decir? Sí, sí. Pues bueno, que es verdad. que ahí está el dato, sí, que corrobora lo que estás diciendo. El 49% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso jugando online. Es decir, la mitad de dos mujeres, una le ha ocurrido. Y esto es preocupante porque lo que tú comentas, esos comentarios que te llegan, yo me pregunto, de verdad, si no fueran anónimos estas personas, si tuvieran que identificarse antes de hacer los comentarios, ¿los harían? Yo creo que no. Muchas veces no sabes por qué esos mensajes, por qué te hablan de ciertas maneras. Es como que te hablan con una libertad y desde un cariño que es como, tío, no te he pedido ahora mismo esto, ¿sabes? En plan, ¿por qué me pones este comentario de repente así, ¿sabes? Que nadie te lo ha pedido. Entonces, bueno, siempre con la idea de ligotear o piropearte o tal, ¿sabes? Nunca van con direcciones malas de tal, pero es verdad que pues que te incomodan y te hacen pensar, pues cierro el Instagram, pues cierro el Twitter, y es una pena, pero al final es como, no sabes muy bien qué hacer. No, yo creo que el hecho de que haya subido puede estar bastante ligado a que ahora estamos mucho más en casa por tema pandemia. Sí que es verdad que se ha ido relajando todo mucho, pero más allá de los países europeos, Estados Unidos, hay otras realidades que son diferentes a esta y que siguen en casa. Y claro, si hay más gente online y no se han tomado medidas, es normal que, por desgracia, suban los casos. Lo que yo creo que habría que hacer para que esto no sea impune, es quitar ese anonimato, así de simple. Quizás no de forma que todo el mundo pueda ver quién es esa persona, pero sí que si te quieres registrar en un sitio, una red social, sea Twitter, Twitch, Facebook, lo que sea, que esas redes sociales tengan tus datos y sepan quién eres. Y si tienes que poner alguna denuncia contra un usuario, se facilite esto y se compruebe. Porque esto no puede ser así. O sea, creo que está bien el anonimato que dan las redes de cara a otros usuarios, pero que si tú la lías, esas redes puedan tener la responsabilidad y las herramientas que tú les des en cuanto a identificación para hacer lo que tengan que hacer. Es un debate que, o sea, esta reflexión me la he hecho yo muchísimas veces. Y bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, nuestros perfiles, se nos ve la cara en Twitter, por ejemplo, se nos ve nuestro nombre, estamos perfectamente identificados, que también da cierta confianza y seguridad, porque no es lo mismo hablar con una silueta en negro o con un huevo a con una persona de verdad. Claro, el problema es que va en contra de la naturaleza, de ese espíritu utópico que tenía Internet, de la libertad, porque si te tienes que identificar, eso implica cierto control por parte de las autoridades. Pero también es cierto que ya lo tienen, que aunque tú no te identifiques y pongas me llamo fulanito, esas redes sociales ya están cogiendo datos tuyos sin que tú lo sepas. Por tanto, ya saben de ti. Los que no lo sabemos somos los que al final estamos expuestos a esos comentarios. Sí. Pero, por ejemplo, Twitch, por el tema de las raids de odio que han ido sucediendo, ahora ha hecho denuncia contra dos personas que no solamente hacían raids de odio, sino que tenían bots para ello, enseñaban a la gente, al menos uno de ellos, a utilizarlos. Pero, claro, están en países distintos a Twitch. Entonces, ¿cómo se vaya a llevar esto? Pues depende de si hay un acuerdo internacional por la cooperación de extraditar a estas personas y darles y llevarlas a juicio a Estados Unidos. Es muy complicado, es súper, súper complicadísimo. Creo que las herramientas pueden llegar a existir, pero ahora mismo hay que trabajar en ello. Sí, es verdad. Quizás también, ahora que la tecnología está mejorando, el machine learning, los algoritmos, sobre todo eso, que el identificar a lo mejor patrones a la hora de hablar, porque yo entiendo que en un chat de voz es difícil acreditar que fulano ha dicho X cosa y poder banearlo o denunciarlo en una partida online. Pero poco a poco se debería de poder, porque hay una realidad y es que gran parte de la población que juega son mujeres y eso lo está documentado y hay estadísticas. Que luego no se quieran identificar o no quieran poner su nombre, lógicamente da que pensar. Claro, no, sobre todo lo que te hace, no sé, en plan, algunas estrategias que yo, por ejemplo, sube tomaba era el hecho de que, por ejemplo, pues te metías en juegos estilo pues Call of Duty y todas estas cosas que yo jugaba en su día cuando a lo mejor tenía 15, 16 años, pues el chat de voz no lo activaba, en plan, sabía que por ahí no podía hablar. De hecho, era lo típico que te metías en una partida en un matchmaking y solamente oías gritos, insultos entre ellos, era en plan, imposible que yo aquí diga ni hola, porque en cuanto me digan, eres una chica, lo típico, esa puta frase la he oído muchísimas veces, ¿sabes? En plan, entonces, en cuanto ya saben que eres una chica, pues, que si te voy a enseñar a jugar a tal, que si agrégame así, que si te voy a regalar esto, que si tal, que es todo lo que habéis leído en los artículos y tal, no es porque se quiera recopilar esas estrategias que la gente te hace, es que es lo que mayoritariamente se hace cuando alguien juega online, que lo típico que te quieren regalar no sé qué, que si vende por aquí que no sé cuántos para que te enseñe se os cuestiona, mira, se os cuestiona más que a nosotros. Mucho. Mucho. Ah. Y no sé, y yo porque ya voy a parar con el tema de los libros de videojuegos, pero en parte en mi cabeza era una forma subconsciente de si hago cada vez más libros, pues menos la gente me va a cuestionar si valgo o no dejo de valer para esto. Entonces es como si relleno dos estanterías enteras del FNAC con libros de videojuegos, quizás ya no me... Pero aún así da igual, porque te siguen cuestionando y te siguen viendo que no eres válida para esto. Entonces, bueno. ¿Será por la por lo atado a si eres hombre, mujer o con lo que te sientes identificado? Que eso está muy ligado a cómo aprietes botones. Qué ridículo, tío. Es como, vamos a ver... no he oído eso. Es una tontería. O sea que... Con lo majo que soy en general, es como, mira, da igual. Ah, es que aunque no hubiera nacido, sería mejor que de lo que soy ahora muchos juegos. Es que es una tontería. Ya, totalmente. Uh-huh. Bueno, eso al final solamente hay una forma de combatirlo, porque todo es gradual. De la noche a la mañana no podemos imponer o esperar que la gente se comporte de otra manera. Pero eso solamente se soluciona a través de mayor representación en los videojuegos, en todos los factores, más desarrolladoras, más streamers, y cuanto más visibilidad tenga, poco a poco se irá sentando. Y luego también la necesidad de espacios seguros. Hace un par de días, por ejemplo, ocurrió un nuevo encuentro que han tenido las FemDevs, que es como se llama, que es un encuentro mensual, no mixto, que hacen aficionadas, estudiantes, profesionales del desarrollo de videojuegos. Y es una forma también de encontrar a iguales, de poder compartir experiencias y que poquito a poco, pues bueno, para eso están este tipo de espacios. Así que nada, nosotros vamos a terminar con una noticia porque ahora nos vamos con Gran Turismo 7. Nos vamos con los coches porque Polyphony, la compañía, ha explicado que por qué este Gran Turismo 7, la próxima entrega, que está centrado, ya sabéis, en la campaña individual, necesita conexión a internet permanente para poder jugar. Y es que Yamauchi lo justifica debido a que es la única forma de impedir que los jugadores pues, puedan alterar sus partidas o hacer trampas. De esta forma, Gran Turismo 7 sigue la estela de Gran Turismo Sport, que sí que es verdad que estaba más enfocado al juego online, pero que eso sí, desde Polyphony aseguran que aunque sea necesario estar conectado a internet siempre, van a intentar que la esencia original de la saga siga presente. A mí me parece un pelín controvertido, más en un juego de este tipo. Puedo entender efectivamente el argumento, pero es una imposición que no gusta mucho. No, porque además, si aunque sea simplemente que lo necesites para loguear de al principio y luego ya haces lo que quieres. Si metes esto para quien quiere jugar al single player, cuando ya no haya ningún servidor activo, ¿qué? O sea, yo dentro, en 2050, quiero jugar al single player del Gran Turismo 7 recordando cómo era hace 4 generaciones de PlayStation. ¿Y qué hago? No puedo. Tengo que mirar a alguien que haga un crack ilegal del juego. O sea... No sé, a mí me sabe fatal. Y creo que esto es lo que pasó también con SimCity cuando salió hace años, o con la Xbox One cuando iba a salir. Ya veremos. A mí, la verdad, sabiendo que Gran Turismo necesita un resurgir bestia porque Forza le ha comido la tostada de una manera increíble, veremos. Yo no auguro nada bueno. Yo nunca auguro nada bueno para Gran Turismo desde que Forza sacó los Horizon con mucha fuerza. Pero espero equivocarme y espero también que rectifiquen esto, aunque sea para single player. Sí, a ver, yo también creo que esto de la conexión constante de internet es que da mucho miedo esas palabras, porque realmente lo típico de que, claro, no todo el mundo podemos a lo mejor tener internet constante en el sitio donde estemos jugando, ¿sabes? Habrá gente incluso que tenga la Play y no tenga internet, por cuestiones de economía, por cuestiones de lo que sea, puede ser una cosa y no la otra. Sí, es verdad que cada vez va siendo más necesario por cuestiones posiblemente de cómo ya está el ecosistema, ¿no? De las propias consolas, vinculado al tema de los logros, el tema de redes sociales, el tema de las actualizaciones, de los juegos y tal. Tienes que tener internet normalmente, pero es verdad que tienen que pensar en todo tipo de jugadores y ahí te estás quitando gente, como dice Tony, con la situación que han tenido del Forza. Yo, por ejemplo, fui muy fan del Drive Club. Hay muy poquita gente que le gustó en su día, a mí me encantó. Me gustó tanto el juego base como el de las motos. Pues este, el Gran Turismo, es una pena que, claro, que ya que encima le están comiendo la tostada, pues se quiten encima más gente, que son las personas que a lo mejor pues con, no están seguras del todo si su internet le va a funcionar, porque luego esa es otra, que tú puedes tener en tu casa internet, pero tu internet tiene unos altibajos de la hostia. Imagínate que estás jugando y si se te va el internet en un momento dado, ¿qué pasa? Shamaguchi, como te llames, no sé qué, ¿sabes? Sí, Shamaguchi, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sakaguchi era? Sakaguchi. ¿Qué pasa? Estoy desconectado, desde que... Yamaguchi, como... A ver, lo estoy buscando. Yamaguchi era el de los de Nintendo de hace tiempo. A ver, Yamaguchi. ¿Y el Sakaguchi quién era? A ver, que Yamaguchi. Yamaguchi es como apellidarse López o García. López. Claro. Yamaguchi. Eso, Kazunori Yamaguchi. Eso es. Pues eso, ¿qué pasa? O sea, que nos resuelva esa pregunta, ¿cómo se dicen? Las facts estas, en plan, las preguntas usuales o más comunes, pues eso, que nos responda que si estás conduciendo, estás ganando y tal y cual, y si te va la conexión al internet, ¿qué hacemos entonces, Yamaguchi? Así que bueno, me ha hecho mucha gracia. La verdad que sí. Bueno, que estas son las noticias, esto es lo que hay. Nosotros vamos a hacer una pausa, a ver si podemos llamar por teléfono a Yamaguchi, a ver que nos cuente un poco más información sobre esto, y volvemos para seguir hablando de videojuegos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de vuelta con esta sección, con esta que estamos jugando, donde comentamos nuestras impresiones jugando algún juego que nos haya gustado, que no, en el que hemos invertido pues las poquitas horas libres que tenemos. Hoy, Tony, está todo preparado para que el micrófono sea tuyo, el foco te ilumine, porque hoy estás solito, pero creo que merece la pena la oportunidad. Efectivamente. Antes de eso voy a hacer un pequeño prólogo. Diciendo que acabo de rescatar una joya que pasé hace mucho tiempo. Es que es muy bueno esto. Si buscáis Tomonobu Itagaki en Google Imágenes, por favor, Sergio, hazlo, sé que dudas de mí. Una de las fotos que sale es Mario Vaquerizo. Iba a decir ahora Sandro Rey, o sea, yo también estoy un poco liado. Pero de verdad, si lo hacéis, veréis que una de las fotos es Mario Vaquerizo, es increíble. Voy a quitarlo, lo tengo al lado. Pero qué fuerte, de verdad. Yo lo estoy viendo ahora mismo. Y encima apoyado como en un cartel de compro oro. O sea, maravilloso. Es muy grande. True madrileñan, sí. Es increíble. Ay, Dios. Bueno, una vez dicho esto, os he regalado esto a los oyentes para que veáis que el mundo está loco. He estado platineando Bloodborne. ¿Por qué? Porque me ha dado por platinear, creo que se me han pasado las ganas. Pero sí, mi primer platino fue de la Cine, que es este juego de From Software para VR que... Quien no haya jugado y haya jugado Bloodborne sabe que es una precuela encubierta de Bloodborne, aunque hayan dicho que no, lo es. O sea, lo juegas y ves que sí. Bloodborne, juegazo, la razón por la que yo quería tener Play 4, la única hasta que probé Marvel's Spider-Man, y mira que entre medio probé mil cosas y me pasé mil juegos exclusivos de Play. Y mira, la verdad es que platineármelo ha sido más fácil de lo que yo hubiese pensado, pero porque el Tony de 2015-16 hizo mucho trabajo por mí. Ya me pasé el juego anteriormente y mi partida estaba en un punto muy, muy, muy avanzado y muy cercano a pasármelo otra vez. Y más que hablar del juego en sí, que por supuesto al final es meter la mecánica Dark Souls con un giro muy importante, que es en vez de apoyar el escudo, o el uso del escudo, mejor dicho, es dar muchísima importancia a un combate frenético, que seas atrevido, ir sin escudo, hacer los parries con la pistola, unos parries en los que es muy importante gestionar la cantidad de balas que tienes, porque no es como en Dark Souls que hasta cuando aguante la vida, no, aquí es, tienes un máximo de balas que puedes llevar y hay que gestionarlas. Me parece un juegazo, me parece increíble, y ahora que me he metido más en el tema Lovecraft, veo mucho más, pero mucho más las influencias en nombres, en enemigos, en diseños. Es increíble, de verdad. Una vez ves más allá de que, oh, mira, es gótico londinense. No, es Lovecraft muy, muy a tope. El tema de platino. Aquí hay trampitas que yo he hecho, trampitas que el juego permite o que el ecosistema permite. Juanjo, yo sé que me odia por esto, Me he caído muchos escalones en la estima que me tenía. Pero, por ejemplo, hay un platino por cada final que te sacas, en total 3. 3, perdón, tengo la voz un poquito. En total 3, y cada vez que te sacas un final, vuelve a empezar el juego. A no ser que guardes tu partida aparte, sea en un USB, que luego la puedes volver a copiar y vuelves a estar antes del final que ya te hayas sacado y por lo tanto el trofeo ya ha salido. O puedes subir esa partida a la nube si eres miembro de PlayStation Plus, que yo en ese momento no lo era. Pero, y aquí viene, yo creo, el odio más grande que tendrá Juanjo a este platino que yo me he sacado, que él se lo sacó legal y muy bien. Pero yo me hice de PlayStation Plus porque hay una cosa llamada las mazmorras del cáliz. Estas mazmorras son necesarias para sacarte un platino. De hecho, más de uno, porque hay un arma que solo encuentras en las mazmorras y ese arma, hay un platino de sacarte todas las armas. Y luego hay un platino de matar al final boss de las mazmorras del cáliz. ¿Podría haberlo hecho sin el platino? Sí. ¿Dolería mucho más hacerlo? Sí. ¿He comprado un mes de plus para ello? También. Sé qué juegos hay este mes, no tengo ni idea. O sea, la cosa es que en los cálices en las mazmorras del cáliz tú puedes acceder a mazmorras introduciendo un código aleatorio de, no sé si eran 7 dígitos o lo que sea, de números y letras. Y busqué, ¿hay algún cáliz que me lleve directamente a la mazmorra de este final boss? Efectivamente, la había. Y hay una reflexión que quiero compartir con todo esto. ¿Puedo haber tomado atajos más allá del atajo del juego de esta puerta? No, atajos de modificar un poquito el archivo de guardado. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo modificas? A ver, lo que he dicho, o sea, por ejemplo, los finales, yo estoy antes del final boss, ¿vale? Sí. Y ahí guardo la partida, me salgo del juego, que de hecho se guarda sola. Y cojo un USB y copio la partida al USB, que esto la Play te deja hacerlo. Sí. Entonces, yo en mi USB tengo mi partida que está justo ahí antes del final boss. Vale. Entonces, voy, me lo cargo o me saco uno de los finales y salta el trofeo. El trofeo salta conforme uno de los finales me lo he sacado. Uh-huh. Y vuelve a empezar el juego. ¿Qué hago yo? Salgo del juego, vuelvo a copiar la partida del USB, wow. Con lo cual estoy antes del final boss y me puedo sacar el otro final. Claro, lo has contado, pero como yo no lo he hecho en mi vida, primero lo de meterle un USB y luego que Bloodborne es un juego en el que no guardas manualmente, sino que tienes que estar pendiente, me ha chocado muchísimo. Pero mira, yo creo que no es motivo tampoco de vergüenza, se llama economizar el tiempo. Ahí estamos. Cuando tienes un trabajo jornada completa, quieres pasar el menor tiempo posible sentado y delante de una pantalla. Al menos yo le estoy cogiendo bastante asco. Y sí, bueno, al final lo que más de vergüenza es, porque esto es así, es el tema de haberme hecho del plus. Que hace poco además estaba por 1 euro el mes y me lo quería comprar porque digo, venga, un mes 1 euro. Pero me ha costado 9 euros. Y la verdad es que eso es un poco de vergüencita. Pero bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Tengo el platino, aún así han sido 80 horas en total, más o menos, entre las que hizo el Tony pasado y el de ahora, que se ha pasado a lo mejor unas 8 o 9 horas más, y casi todos los platinos, ahí los trofeos los tenía, a lo mejor me faltaban 6 o 7, y mira, no me arrepiento de haber tomado estos atajos, y es una manera más de descubrir cosas que te permite hacer la Play, con el tema de los archivos de guardado, y yo esto no lo sabía. Y me ha abierto un mundo, porque digo, ostras, hay cosas ocultas de la consola, de todas, de hecho, que uno no se las espera. En la Switch puedes invertir los colores en general, que es una tontería. Pues aquí puedes hacer esto y mira, y así me he ido yo platineando Bloodborne, y aún así, los bosses me los he tenido que cargar. Quiero decir, que he facilitado las cosas, pero he tenido que cargarme los bosses. He tenido que readecuarme a la forma de jugar de Bloodborne. Que aún así, te reconozco que yo pensaba que iba a ser mucho más difícil. Pensaba que iba a ser mucho más difícil volver a hacerme a control de Bloodborne y a todo lo que es el rollo del juego, y fue en una tarde ya lo tenía. Y te lo juro, la conexión entre Bloodborne y yo como jugador no me esperaba que fuese tan fuerte, aún habiendo pasado a lo mejor 5 años desde que lo terminé. Y encantadísimo. El 10º platino, se cierra el círculo Miyazaki de 10 platinos, y nada, voy a esperar hasta el siguiente porque esto desgasta. Me parece correcto. A mí, bueno, primero, que no hace falta que tantas explicaciones de no, yo es que no quería hacerlo, no sé cuánto. Cuando yo aquí he contado abiertamente que invoco a gente para que mate a los bosses por mí. O sea, aquí ya el honor hace tiempo bueno, que se perdió. Yo invoqué gente, bueno, no gente, invoqué NPCs para ciertas final bosses porque si están ahí. Claro. Yo siempre me permito en los Souls, si hay alguien que no es persona, que esto suena muy mal, algún NPC quiero decir para invocar, yo lo invoco. Claro, y personalmente prefiero, esto es una opinión personal, ni mejor ni peor, pero prefiero el estilo de juego de los Souls, que es algo más calmado o de defenderte, rodar, pensar, sí. Que esto de primero ataca y luego piensa, que también es muy chulo, pero a mí me ponía con el corazón en un puño. Sí, a ver, en realidad tienes que pensar antes de atacar, porque si no sí que es verdad que te matan, pero tienes que ir mucho más a saco. Me parece que es una buena forma lo que es la fórmula de Bloodborne, pero me parece que el primer boss obligatorio es demasiado bestia sabiendo lo hardcore que es el juego, porque al final este juego es duro de, en cuanto a dificultad, y el primer boss real, que es el padre Gascoigne, un boss obligatorio, sí. Es una auténtica barbaridad. Yo me acuerdo pasarlo muy mal. Ahora no, ahora me lo saco como quiera seguramente, porque he aprendido muchas mecánicas, el parry, no sé qué, pero uff, era muy bestia. La bestia clérigo, vale, guay, pero es que era opcional al final y... Eso sí, también se ha visto que la bestia clérigo detrás, creo que era la bestia clérigo, tenía una puerta que se quitó, y si hay un remaster de Bloodborne, esa puerta la queremos de vuelta porque era un atajo a Yharnam Central, me parece, como dato. Bueno, la puerta más famosa seguirá siendo la de Final Fantasy VII Remake, pero bueno. Que por cierto, ¿tienes el platino del VII Remake? No lo tengo. Para ¿no? que tú veas lo poco dado a los platinos que soy. Lo intenté en verano. ¿Tenías el del 15? Sí, y el tengo de otro del, final, ¿no? el del 15 y el del Type 0. Lo intenté con el del 7, que Aitor sí lo tiene. Pero yo cuando un juego me obliga a volverme a jugar desde el principio, máxima dificultad, rollo súper imposible, digo, ya está. Hasta que me deja de resultar divertido. En el momento en el que veo que es más una frustración que un divertimento, yo lo abandono. ¿Soy así? ¿Qué vamos a hacer? No, me parece perfecto, ¿eh? Al final los platinos son bastante durillos. Es lo de aportas o apartas, ¿no? O sea, en plan, pero en videojuegos. En plan, no sufrir más. No, totalmente. Mi caso, porque ¿qué voy a decir? Yo en su día, claro que me lo jugué dos veces, me lo pasé dos veces y tal, pero literalmente pues como hay un pozo negro ahí en mi mente, un PTSD más gordo que una pirámide, que la pirámide de Nacho Cano, esa que va a hacer, pues sinceramente es una pena. Yo aquí la moraleja que puedo traer es no juegues nada por personas ni de manera impostada, juégalo porque tú quieras. Y entonces no te sucederán las cosas que luego, unos años después, sea 2021 y no puedas ni ver el juego, ¿sabes? Entonces, bueno, exacto. Es una pena. Entonces, sí. Miyazaki, muy guay y me alegro un montón, Tony, por lo que has comentado. Lo del tema de la puerta, pues sí, es verdad que me acuerdo que era un atajo de Yharnam Central y que efectivamente sí que te hacía mucho la bio, porque además son los primeros bosses y estás como experimentando todavía el juego. Lo que comentaba Sergio de que atacas y luego piensas, pues sí, es un poco como un gato, ¿no? Es en plan como que pincho, a ver qué pasa, ¿no? Tal. Entonces, en plan, y te pone muy... A mí me gustaba mucho porque era más deprisa, no es tan lento a lo mejor como otros juegos, pero de verdad que de todo de Miyazaki, el de a día de hoy que más me gusta, porque ya lo he jugado yo por mi experiencia personal y tal, individual y tal, ha sido Dark Souls 1. El Dark Souls 1 yo le tengo mucho pillado el truco, pero aún así hago como hace Sergio. Yo incluso en directo el año pasado en el Dark Souls 3 invité como a 6 personas para pasarnos el Final Boss, sí, y fue una fiesta. ¡Una guay. Fiesta! O sea, y nos lo pasamos guay. De putísima madre. Y era gente de la República Dominicana, otros de Estados Unidos, wow. Tal, nos hablábamos como en inglés. Y era en plan de go, go, y no sé qué. Y fue buenísimo ese directo, me acuerdo con mucha... ¿Quién era el Final Boss del Dark Souls 3? Que no me acuerdo. Tengo un vacío. ¿El Final Boss? El hombre este de la... No sé si se llama... No sé qué, Príncipe de la Ceniza, Hombre de la Ceniza. ¡Oh, no! Sí. Bueno, es un spoiler, pero bueno, sí. El tema... Es que no sé cómo se llama. No sé qué de la Ceniza. De Ceniza o algo así. Que era como un tributo a todo, que además sonaban las canciones. Exacto, y el piano es el piano de Wynn y tal. Sí. Ese era. Era una flipada de Final Boss. Era más que... A ver, fácil no era, pero no era mega difícil. No era mega difícil. Pero sí que es verdad que... como sí, la segunda fase era chunga. Y creo que es cuando empezaba a sonar el piano de Wynn, de hecho. Pero como oda a toda la saga me pareció precioso, de verdad.

pero yo sabía lo que iba. Yo creo que es un juego que si conectas con él es único y es súper disfrutable, y a quien no lo haya jugado, bueno, que lo traemos ahora justamente porque dentro, el 24 de septiembre sale la Director's Cut del juego. Si no lo ha jugado, la quien no lo haya jugado, al menos que le dé un try, porque yo creo que es una de estas obras que tienes que probar, sí o sí, tienes que al menos ver lo que hace y por qué lo hace. A mí me advirtieron, ¿eh? Me dijeron, a ver, es un juego especialito, si ves que al principio no te llama, bueno, sigue hacia adelante, ve leyendo las conversaciones, no te obsesiones con llegar al punto de final de ese trayecto que tengas que hacer, porque lo importante es eso, todo lo que va ocurriendo por el camino, encontrarte una piedra, por ejemplo, en una montaña con nieve, sí, y como sí, tropiezas, es que cada pequeño detallito impacta e influye en tu experiencia de juego. Sí, el propio Kojima creo que decía que no esperaba que divirtiese a la gente Death Stranding, que eso ya es casi una declaración de intenciones, y yo creo que mucho de este efecto es porque es algo a lo que estamos tan poco acostumbrados, que hay una barrera grande de entrada a Death Stranding, pero dentro de esa barrera yo creo que es disfrutable y creo que da las herramientas suficientes como para llegar hasta el final, o al menos jugar a una obra única, que al final yo creo que es para lo que estamos aquí. Nos guste más o menos, son estas para lo que estamos todos en este medio más o menos metidos, es para Death Strandings de la vida. Pues mira, nos quedamos con esa reflexión, Víctor, que ha sido un placer como siempre tenerte aquí en el programa. Igualmente. Y que nos vemos el mes que viene. Un saludo. Otro programa que se acaba, el último antes del informe de misión que vamos a dedicar a Aladdin. Ya hay quien nos ha preguntado, ¿pero no vais a hablar de la versión de Master System, solamente Mega Drive y Super Nintendo? Hombre, imagino que haremos un recorrido, alguno se comentará, pero claro, ¿dónde está el salseo, dónde está el morbo? Es evidentemente en contraponer una versión con la otra. Ya lo veremos. Desde luego, muchas ganas de ese informe. Seguimos pidiendo comentarios, cualquier experiencia que hayáis tenido en info@elbatallonpluto.com. A ser posible antes del viernes. Viernes incluido, último día. Este viernes, día 24. Así que nada, Tony, que nos vemos el jueves con un contenido para mecenas muy chulo, orientado a los streamers, Twitch, todo este fenómeno que se está viviendo y cómo cambia la manera de jugar. Efectivamente, hay cosas que tengo que decir al respecto y que son bastante interesantes, y nada, con ganas de hablar de ello. Te digo también, se ha gestionado por redes. creo que fue Fer Peralta o no recuerdo quién, que dijo... de hacer una canción al respecto de todo el tema del especial de Aladdin. Yo estoy dispuesto a destrozar esa canción a la que tengo tanto cariño, pero eso lo tienes que manejar tú porque eres el del audio. A ver, la cosa es, ¿los oyentes están dispuestos a oírlo? No lo sé. Los oyentes han escuchado ya de todo. Claro, ¿perderemos oyentes o no? No lo sé, la verdad. Perderán la audición. Hacemos un casting, a ver, en busca de nuestra Yasmín y el de... Bueno, y Aladdin, claro. No, la Yasmín soy yo y Aladdin eres tú, eso es lo que has dicho tú por sí, Twitter. Sí, es verdad, lo he dicho. Bueno, ya veremos qué hacemos. Nos falta la alfombra. Nos falta la alfombra, un Will Smith también por ahí, o un Robbie Williams. Claro. Bueno, pues nada, Sofía, igual que lo vemos el jueves con ese contenido para mecenas. Muchas gracias, Sergio, por volver a invitarme y tengo muchas ganas de hablar del tema de los streamers de Twitch, que también es mi mundillo. Buah, madre mía, todo lo que nos tienes que contar de historias que habrás vivido. muchas. Pues ahí te esperamos el jueves y nada, que esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.